Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es la celebración de los 10 años de Bicho Reloj. ¡Wow! Han sido 10 años que no nos dimos cuenta que pasaron. Hemos recapitulado algunas fotos ayer y no lo podíamos creer, la verdad. Hay muchos, se está yendo gente. Bueno, ¿cómo están? Hola, Malena está operando, Nico del otro lado está corriendo uno para el otro, pobre. Hoy vas a adelgazar, Nico. Estamos Astilla, Mauro, el audiólogo, Javier, con quien arrancamos el Bicho Reactor hace 10 años, y Luis, uno de los primeros invitados que van a pasar al aire. ¿Cómo andas, Luis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto tenerte acá con nosotros en los festejos de los 10 años del Bicho Reactor. Y nos trajo una sorpresa, un regalo, Luis, que no lo esperábamos para el día de la fecha. Con lo cual estamos inmensamente agradecidos, Luis. No, de nada. Que es la apertura 2014 del Bicho Reactor, que vamos a escuchar en breve. Pero contanos. Si no se pasaba el 2014, si no la hacía. Pero tenemos tiempo igual, o sea, fue relajado. Pero vos le decís, le das tiempo a un rockero y viste lo que pasa. Sí. Los tiempos de los rockeros son diferentes. ¿Qué te pasó? Me acuerdo cuando presentamos el disco de Luis y el Club, sí, que hablamos mucho sobre tu momento de empezar a componer. De empezar a componer, ¿no? ¿Cómo fue esto? Más de eso. Sí, sí, por eso. Parece fue más divertido en realidad. ¿Ah, sí? Porque, claro. Bueno, nada, uno piensa que va a escribir, si a usted le va a gustar y qué sé yo. Bueno, lo hago. Estoy, digamos, para componer, si se quiere, novato, pero tiene cierta frescura eso, ¿viste? Y nada, le doy por adelante. Y me doy cuenta que siempre que hago un tema sale a la luz todo lo que... El estilo con que uno se nutrió, en realidad más el estilo con el que más gusta, ¿no? Sí. El que más me gusta a mí, que es ese rock and roll así, alegre. Claro. Sí, sí. Aprovechamos, Luis, toca el viernes. El viernes, en La Cigal, el 16. Viernes 16 de mayo en La Cigal. Quiero decir que tenemos como agasajo a los invitados del día de la fecha que vienen acá a brindar con el Bicho Reactor unas arepas venezolanas que están a punto de salir, yo supongo. Es la arepa de Buenos Aires. Si quieren contratar el servicio de las arepas, son 100% de maíz. ¡Qué bueno! 100% de maíz. Vamos a ir a comer ahora, después de un rato. Si quieren contactarlo, pueden llamar al 11-3680-2234 o 11-6917-5591. Están en el Facebook. Más adelante vamos a seguir repitiendo la información de las arepas de Buenos Aires. Ahora en minuto vamos a probarlas y... Vamos a ver nuestro veredicto después. Pero yo tengo muchas ganas de escuchar la apertura que hizo Luis. y así... No. Tenemos fe ciega, Luis. Te tenemos, o sea... No sabes cuánto te queremos, Luis. No sabes cuánto te queremos. Y con esto damos inicio a los festejos de los 10 años del Bicho Reactor. ¿Les parece? Perfecto. Escuchamos, entonces ahora sí, arranca el Bicho Reactor con la apertura 2014, hecha por nuestro amigo y entrañable Luis. Bicho Reactor, corre casi a un costado, deja el televisor. Bicho Reactor, somos el motor más motivador. Bicho Reactor, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla, acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar en la tribu, escuchará. Bicho Reactor, corre que has apostado, deja el televisor. Bicho Reactor, Bicho Reactor, con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no vuela una polilla. Los podés sintonizar. Muy buena apertura. Bueno, en un ratito vas a estar haciendo unos temas. Dale, dale, ¿te parece? Temita, sí, dale. Buenísimo. El combo que hicieron, podemos armar un proyecto con este formato, ¿no? Bueno, dale, dale. Hoy? ¿No? ¿Qué les parece? Bueno, arrancamos esto a celebración de años. Audiólogo, felicidades a todos. Bueno, felicidades. Felicidades a ustedes. ¿Alguno se acuerda del primer día que llegó al Bicho Rector? Sí. Sí. Nosotros con Javier, la historia dice, hace más de 10 años ya, en menos de una semana armamos noche tras noche el programa, el Bicho Rector, que yo escuché el primer programa hace una semana, en cassette lo tengo. Qué bueno. Escuché en cassette, muy, muy interesante, muy digno. Con lo cual, bueno, con Javier compartimos ¿cuántos años? Varios años ya, ¿no? Muchos, muchos años. Pero me interesa, y en serio, y es algo que por ahí vamos a recaer seguido en esta noche, es que por ahí compartir los primeros recuerdos o ese primer momento del Bicho Rector. ¿Vos, Ana, te acordás? Yo tengo, vimos ayer una foto de la primera, ¿te acordás cuando vine? Sí, en los 100 programas. Los 100 programas. Los 100 programas. Totalmente, la fiesta de los 100 programas. La fiesta de los 100 programas. Pero después viniste invitado un par de años después, como porque ese año habían pasado un montón de bandas que han grabado todas con vos. Sí, 2006. Todos los artistas del mes. Sí, todas las bandas del mes fueron grabadas por vos. Y no fue elegido a propósito. Que aclaremos eso. Bien. ¿No? Bueno, yo he sido oyente. Vos eras oyente, si no me acuerdo, no me olvidar más. Yo llegando a la sala de ensayo de Simón. Y que me abrieras vos la puerta y me digas, che, yo escucho el programa. Bueno, vine, o sea, me diste tarea, me bajó, me evaluaste, me mandaste. Empecé de abajo, empecé de abajo, me mandaste a ver a Viticus. Sí, ¿no tuve la prueba. Y ahí arranqué. Bien. A Mauro yo lo conocí en un recital de Wasp, creo que fue. No, de Dio en obras. De Dio en obras. Que él tenía una remera que después la tengo ahora. Sí, no. Empezamos a hablar por eso y después, bueno. Habíamos hablado por un recital de Turbo Bardo. El Roxy. Sí, y después la picada. Sí. Me murió. Tenemos recuerdos muy borrosos, pero por suerte están registrados en foto. Claro. Bueno, vamos a arrancar un poco, vamos a escuchar un poco de música. Las arepas ya están acá. ¿Ya está lista las arepas? ¿No? ¿Todavía no? Empecemos entonces. Faltan 10 minutos. 10 minutos para las arepas. Bien. Bueno, perfecto. Arrancamos con... Vamos a pasar música que nosotros nos arrobamos ¿Cómo puedo decir? Nos hacemos cargo o no... Nos la creemos un poco. Que la manejamos nosotros. Sí. Hace 10 años se editaba el disco de Mark Lanegan, Bubblegum. Ah, no, pero no vamos a poner esto. Si me llega a escuchar a Gibbons, que la Top la manejé yo, me va a matar. Te hago cuatro bifes. No, eso va a ser después. Sí. Preséntalo, dale. Bueno, no sé, CC Top para abrir una canción que refleja y grafica mucho de lo que va a pasar durante toda esta noche. What you got is oh so sweet. You gotta make it hot. Encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Hit the City de Mark Lanegan, el disco Bubblegum, y era lo que yo decía hace un rato, que me adelanté, hace 10 años, el disco se editó 17 de mayo, por ahí, si no me equivoco, el disco del 2004, del disco de Mark Lanegan, o sea, cumple 10 años. ¿Qué era? 10 años. Un artista que debo reconocer, este sí lo este manejaste sí. vos. Este sí. Este lo palanqueaste este vos. Lo palanqué yo, ¿no? Es verdad. Es el disco que relanzó a Mark Lanegan en cierta parte, digamos. Bueno, ese es el que tuvo más éxito dentro de su no éxito, sí, ¿verdad? Por todos los invitados. Sí, pero ya tenía, había tenido invitados de la talla de Kurt Cobain, por ejemplo. Sí, es verdad. Pero que nunca le habían dado bola. Me parece, y fue muy gracioso, porque años después visita a la Argentina por primera vez Mark Lanegan con su proyecto de Gutter Twins, que lo voy a ver todo, después me vino a tener hecho para el programa. No, después a la segunda. O sea, vino tres veces Lanegan. Tres. No, o sea, hicimos que Lanegan pueda tocar acá en Buenos Aires el servicio reactor, le dio la difusión. No me cabe ninguna duda, o sea, a menos de que lo digamos de manera media risueña, yo estoy en la música, o sea, siempre escucho música y empecé a escuchar a Lanegan desde que compartía con vos el programa, eso no me cabe ninguna duda. Así que, y bueno, soy, sí, subís con... El tema es un poco emblemático. Sí, es el hit. Sí, es el no el hit, digamos. Más, el tema más reconocido. Y el tema que es. Que cobereó. Que cobereó. Que manso. Que le hice, entrevista, fue como estar, viste, conocer al ídolo, ¿no? El ídolo. Hablábamos recién con Astilla fuera del aire de los riesgos de conocer a los ídolos, ¿no? Que sí. Por ahí te puedes encontrar con un tarado que te maltrata. Y. Para mí, la. Por suerte no fue el caso. La premisa es no esperar nada de nadie. No, eso es. Esperás en la vida algo, misma, eso en la vida misma. No, ya sé, pero vas con un entusiasmo, decís, voy a conocer a tal persona. No, tratarlo como si fuera. Cualquiera, o incluso peor todavía. Sí. Yo te quiero contar, mira, llegó Facu, ¿no? Oyente fiel del programa, se llamaba Facu. Le comentamos, tenemos arepas para que degustes en el patio. Y entrevistó el Mark Lanegan, estuvo en el Bicho Reactor. Lo cual no es poco. No. No es poco. Lo entrevistamos. Yo lo le. ¿Viste? ¿Se acuerdan que hice, separé unos audios a principio de año para, sí. para retomar viejos momentos? Que el audio no es el mejor, más allá de estar en inglés, pero en algún momento vamos a hacerlo sonar. Y bueno, por eso un poco suena Lanegan. Hoy creo que va a ser de esos programas en donde, sí. No sé si se va a percibir, pero del otro lado que van a, estamos como sobreexcitados, estamos sumamente emocionados, hay mucha gente afuera. Agradecemos a Marina que nos obsequió fugas del Bicho Reactor de Calcomanías. Sí. Cada invitado de hoy se va a llevar a un obsequio. No solo va a beber bien y comer, comer bien, bien, sino que se va a llevar un souvenir. Así es. En una bolsita. Sí. Bueno, y vamos a ir con otra banda que hemos. Por ahí tuvo más exposición. Sí. Sí, sin duda la tenía. Nosotros creo que también desde el principio del programa ha sonado en el Bicho Reactor. Son los Black Rebel Motorcycle Club. Que también a los años han visitado esa, todavía en ese momento uno creía que nunca iba a poder ver esas bandas que uno siempre se fanatizaba o le era importante, hasta que empezó a suceder. La primera que a mí me pasó fue con Placebo, que yo creía que también otra banda que hemos tenido en el Bicho Reactor, los hemos entrevistado cuando ninguno había podido, ningún medio había entrevistado a Placebo. Nosotros lo hicimos, fuimos con Javier. Estábamos Javier, yo, Marchi, una ex productora del programa anterior que tenía yo, y la embajada inglesa, nada más, ningún otro medio. Así que con esa banda, primero fue la primera vez que yo dije, puede ser que esa banda que uno cree que nunca va a poder ver en vivo, suceda. Y después fue sucediendo más seguido. Como le decía, Black Rebel Motorcycle Club, otra banda que hemos visto juntos. Visto juntos, la hemos pasado mucho, hemos seguido disco a disco, ¿no? Sí. Hasta el último que editaron hace poco. presentándolo acá en El Bicho Reactor. Es una banda que tiene disco imprescindible, que hemos puesto Baby, yo he puesto Baby It's One como disco imprescindible. Así que no puede no sonar en los programas de, en el programa de festejo 10 años del Bicho Reactor. Y aparte con un tema que tiene la frase que para mí se ha transformado como en una filosofía de vida, si se quiere, que es I gave my heart to a simple chord. Black Rebel Motorcycle Club. Whatever happened to my rock and roll? Reactor, 10ª temporada.